Tenemos unas cartas. Una de ellas dice: mi estimada suegra, iba a poner mi querida, pero me detuve por razones obvias. El principal motivo de estas líneas es pedirle encarecidamente que no vuelva a dejar las dentaduras postizas en mi taza, la que dice: aquí desayuna Mario. Su hija Marta, o sea mi esposa, me pidió encarecidamente que no le reprochara nada, pero no me queda otro remedio, porque usted, no sé si a propósito o no, hizo café ayer en la reunión de trabajo con el agua del florero, y cuando los empresarios probaron el dichoso café, yo quedé más desubicado que Videla leyendo El Principito. Aparte, yo comprendo que usted es de la época de cuando se traficaban gomeras en la batalla de Ayacucho, y tiene como 1000 y pico de años, pero por eso no puedo tolerar que en mi propia casa usted no deje entrar al perro. Además, me enteré que el otro día le cortó el pelo y después dijo que lo confundió con un rosal. Pobre perro, ahora anda pelado y con frío, se ve más flaco que gato de esa farmacia. Entre otras cosas, quería pedirle, suegra, que no me molesta que use las cosas de la casa, pero úselas para lo que sirven. Vea, suegra, la sartén no es un martillo, los cuchillos no son escarbadientes, las ollas no son lavapiés y principalmente mi perro no es un rosal. Bueno, suegra, quedan algunas cosas por charlar, pero las principales ya han sido comunicadas por medio de esta carta. No se olvide que la quiero de acá al Sanjón de los Sapos Guatones. Con cariño, Mario, su yerno. Ah, postdata, mi sombrero no es una pelela. Oh my god, sí, hemos fracasado con todo éxito.